La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Ni me hable de eso, que anoche por poco me muero. ¿Y eso, doctor? ¿Qué le pasó? Pues que como yo tengo cálculos en la vesícula, el médico me ha prohibido comer carne de puerco. Pero yo no le hice caso y anoche cuando salí de aquí, atravesé la calle 23, me fui a una fonda que hay del lado de allá y me comí un lechoncito entero. ¿Solo? No, con papas. No, le pregunto por si todo el lechón se lo comió usted solo. Ah, sí, yo solito. ¿Y qué, le cayó mal? No, que va, me cayó muy bien. Entonces, ¿por qué dice usted que anoche por poco se muere? Porque al atravesar la calle 23, por poco me arrolla una guagua. No me diga, ¿y la guagua tenía que ver algo con el lechón? Pudiera ser que sí, porque la guagua era la ruta 32. ¿Y qué, doctor? ¿Cómo que, el 32 no es cochino? Sí. Pues a lo mejor ese cochino era el padre del lechón que no quería que yo me lo comiera. Óigame, doctor, yo creo que usted debería ir a un psiquiatra, porque lo que usted tiene no son cálculos en la vesícula. ¿Qué son entonces? Guayabitos en la azotea. ¿Usted cree? Sí. Pues para que lo sepa, ya fui a ver a un psiquiatra hoy por la tarde. ¿Sí? ¿Qué le dije? Que le pusiera usted 10 pesos de multa por esos guayabitos. Pero óigame... No proteste, o le pongo 10 más. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Un vestido de señora. ¿Con la señora adentro? No, la señora estaba afuera. Lo que se robaron fue el vestido nada más. Llame entonces a lo complicado en ese vestidicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver, seguro que usted es el acusado, ¿no es así, Tres Patines? ¿Quién te lo dijo eso, chico? Nadie, es una idea que me hago yo. Ah, vamos, es una idea que tú te haces. Sí. ¿Y por qué te la haces, chico? Porque tratándose de un robo y estando usted aquí, ¿quién va a ser el acusado, Tres Patines? Tiene que serlo usted de todas maneras. ¿Pero por qué, chico? ¿No lo puede ser tú? No, porque yo soy el juez. ¿Y Rudecindo? Tampoco, porque Rudecindo es un caballero español, incapaz de robarle un vestido a una señora. ¿Y Nananina, Nananina? Menos todavía, porque la robada es una señora y aquí no hay más señora que Nananina. ¿No es así, Rudecindo? ¿Cómo me va usted a preguntar si no es así, hombre? Por Dios. Secretario, pongan un peso de multa al juez. ¿Qué es eso de ponerme un peso de multa a mí? Lo pago yo, doctor. Déjeme darme ese gusto. Ah, bueno, póngame 5 pesos entonces, secretario. Bueno, los otros 4 los paga usted, ¿verdad? No, señor, los 4 los paga usted también. Dios. ¿Y qué, Tres Patines, qué me contesta usted? Bueno, te voy a decir, la cosa es que tratándose de un robo y estando yo aquí, el acusado tengo que ser yo, ¿no es eso? Pues eso mismo. Bueno, pues no hay problema, chico. Me voy de aquí y ya no tengo que ser el acusado yo. No, Tres Patines, de eso nada. ¿Por qué? Usted no se va de aquí más que metido en una ambulancia y con 4 huesos rotos. ¿Le conviene la proposición? Espérate, déjame pensarlo. ¿Cuántos huesos dijiste? 4. ¿De los chiquitos? No, de los grandes. Entonces no me conviene, chico. Pues en ese caso contésteme sí o no. ¿Es usted el acusado? Sí o no. ¿Qué es eso de sí o no? ¿No me dijiste que te contestara eso, chico? No, Tres Patines, las dos cosas no. Ah, las dos cosas no. No, contésteme una sola. ¿Es usted el acusado? Una sola, ¿eh? Secretario, dígame. Póngale a Tres Patines 10 pesos de multa. ¿Cuánto? 10 pesos. Cóbraselo a Rudecindo, secretario. ¿A mí? Sí, chico, págalo tú. Date ese gusto también, chico. No, de eso nada. Yo pago lo mío nada más. Bueno, ya. Acabe de confesarlo, Tres Patines. Usted es el acusado, ¿verdad? Bueno, sí, pero el acusado injustamente, porque hoy sí es verdad que yo no hice nada, chico. ¿Seguro que usted no hizo nada? No, señor juez, de manera que lo que usted tiene que hacer es decirme así: Tres Patines no hizo nada. Lo que se dice, nadita. Que se vaya para su casa a cuidar a su mamita. ¿Qué me cuenta? Con que a cuidar a su mamita, ¿no? Sí, la pobrecita. Si tú supieras lo que le pasó, chico. ¿Qué le pasó? El catarro, chico. ¿Cómo el catarro? Sí. Porque tuvo catarro, pero ya se le pasó. Bueno, pero entonces ya no necesita que usted la cuide. De manera que su versito no encaja bien ahí. ¿Cómo que no, chico? Claro que no. Yo creo que sonaría mejor otro versito que dijera así: Tres Patines se robó un vestidito de hilo. Que se vaya para la loma a ver si se está tranquilo. No, chico, nada, nada. Eso es un broma tuyo. Esa poesía no me gusta. Ah, ¿no le gusta? No, porque no, en primer lugar no arrima bien. ¿Cómo arrima? ¿Arrima? ¿Arrima dónde? Que no arrima, que no. Que no rima bien. Sí. Ajá. Porque la poesía es una cosa que tú haces así. Te inspira. Ajá. Y arranca en primera si está puesta la luz verde. Sí. Entonces espera a que lleguen las musas. Que ajá, vienen en una guagua de la ruta 15 tocando el arpa para el asunto de cuando, como quiera. Momento, que... momento, Tres Patines. ¿Qué está usted diciendo ahí? ¿Tú no estás oyendo? Sí. ¿Y no entiendes claro? No. Bueno, dale una vuelta al cero, chico. ¿A qué cero, Tres Patines? Al cero de la roca. Sí, yo creí que estábamos hablando por teléfono. Claro, chico, que no. Sí, porque yo te decía, porque hay veces que tú estás hablando por teléfono con otro. Sí. Y el otro no te oye. Entonces tú haces así y le das una vuelta al cero. Y entonces me oye. Que vaya, no te oye tampoco. Pero entonces el otro hace así y le da una vuelta al cero también. Después de eso sí me oye. No, sigue sin oírte. Entonces te toca a ti otra vez el turno de darle la vuelta al cero. De manera que tú haces así. Momento, Tres Patines. ¿Eh? Después de que yo le dé la vuelta al cero 40 veces, ¿el otro me va a oír? Bueno, es casi seguro que no. Y después que el otro haga lo mismo otras 40 veces, ¿yo lo voy a oír a él? Bueno, casi seguro que tampoco. ¿Y entonces para qué vamos a seguir dándole vuelta al cero? Hombre, para gastar el real que le metiste primero, que te tumbaron, ¿no? Y para no aburrirte, chico, porque cuando dos están hablando por teléfono y no se oyen, en algo tienen que entretenerse. Secretario, póngale un teléfono de multa a Tres Patines por hacerle perder el tiempo a la justicia. Ay, gracias a Dios, compadre. ¿Ya era hora de que hiciera usted algo? ¿Cómo que ya era hora de que hiciera algo? Sí, porque desde que llegamos no ha hecho usted nada más que decir boberías ahí. Bueno, ¿ya le puso el teléfono a Tres Patines, secretario? Sí, señor. Póngale una extensión a Nananina por meterse en lo que no le importa. No, yo tengo quien ponga extensión en mi casa. Madrigal me la manda a poner, chico. Póngale la que yo le mandé. Ah, eso no sirve, chico. Y no oigo nada de lo que usted quiere hablar. ¿Qué dijiste? Que no oigo nada. Muchacho, dale una vuelta al cero. ¿Qué cero ni qué vuelta, señor? Póngale 10 teléfonos más, secretario. Pero oye, ¿la has cogido tú conmigo, chico? ¿Se va a callar usted la boca, sí, hombre, o no? Chico. ¿Se calla la boca, sí o no? No, si hay que callarse, me callo. Pero ah, bueno, es que te veo ahí con una serie de indecisiones y de tonterías que no corroboran con la antología suprema de una carcomanía sentimental, chico. Póngale 10 pesos de multa. ¿Por qué, chico? ¿Me entendiste? Sí, estoy entendiéndolo ahora. ¿Sí? ¿Qué me quería decir usted? ¿Cuando dije lo que dije? Sí. No sé, ¿por qué? ¿Qué entendiste, no, o sea, tú? Póngale 10 pesos más. Bien. ¿Cómo era lo que usted estaba hablando? ¿De cuando? Sí. ¿Rudecindo? No es Rudecindo, es usted. No. Lo voy a coser a multas. ¿Cocido? Sí, señor. ¿Oyó? ¿Cuánto le ha puesto de multa? 30 pesos en este momento. 30 pesos. ¿Le parece bien? Está correcto. Para mí es una cosa consciente. Consciente. Consciente, ¿verdad? Ya me cosiste a mí. ¿Eh? Surce a Rudecindo. Rey Tetún, oye lo que tú... Póngale 10 pesos a Rudecindo, ¿cómo decía? Bien. Rey Tetún. Ríete tú, chico. Que me ría yo. Sí, hombre. ¿Por qué usted me manda a reír a mí? ¿Verdad? Para que esto entre en chacota y en 50 arana, pesos, ¿no?, de multa para reírme mejor. ¿Le parece bien? A mí sí. Ah, bueno. Chagrada. Vamos a ver, el vestido chagrada, ese chagrada, que doctor, se lo robaron a usted, ¿no es así, Nananina? Sí, señor, un vestido lindísimo que me lo habían regalado. ¿Quién se lo había regalado? Ah, un enamorado muy espléndido que yo tengo ahora. Se llama Bonifacio. ¿Bonifacio? Sí, pero el nombre, yo nunca... Beneficio de traidor. ¿Cómo? ¿Eh? Beneficio. Beneficio de traidor. Bonifacio. Bonifacio es yo... cuando te dan una función. No, una... ese es el beneficio. Sí, mira qué cosa. Él se llama Bonifacio, pero yo nunca le digo así. ¿Cómo le dice usted entonces? Bueno, una vez se le digo Facio y otra le digo Boni. Exactamente, sí. Y otra le dice que le compro un vestido. No, señor, yo no le dije que me lo comprara. Ese vestido me lo regaló él porque quiso regalármelo. ¿Porque quiso él o porque quiso usted? Porque quiso él. Y déjese de indirecta conmigo, porque a usted le consta que yo no soy mujer que le anda pidiendo al marido que le compren vestido. No, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Óigame, en todos los años que yo estuve casado con la doña ¿cuántos esta, fueron? ¿Eh? ¿Cuántos? 16. ¿16? Recuerde, déjese mejor no recordar. 16. No, pero estamos hablando de eso, vamos a recordar, porque vamos a ver los vestidos que él le compró a usted. En 16 años. Sí. A ver, siga, ¿qué decía? ¿Usted nunca en la vida ella me dijo a mí que le comprara un vestido. ¿Es usted? No, ¿qué va? No, lo único que hacía ella era cogerse dinero de la cartera para comprárselo ahí. No. Porque es un sistema tiene más tiene dos práctico. Dedos ahí, tiene dos dedos ahí que están premiados. Sí. Premiados, eso, oye, es una gamuza lo que tiene. ¿Cómo gamuza? Sí, claro, porque metiendo ahí, yo me llevaba el bolón, se acaba más pronto y no se molesta a nadie. Usted no se dio cuenta, nada más que una vez que le llevé uno de 50. Ah, entonces ella todas las mañanas, antes de que usted se despertara, sí, ella hacía su recorrido por los, sí, bolsillos de su pantalón. Sí, pero es que aunque estaba de pantalón lejos, yo tenía coquilla en el bolsillo. No me diga. Pero cuando yo veía los billetes de colores raros saliendo, decía, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tú quieres? No, nada. Ah, sí, ¿no? Entonces, cuando usted dio la bronca, fue cuando vio uno de 50. No, ella pesos. Misma se asustó. Creyó que se le habían quemado los dedos. No sabía dónde me estaba. Parecía una cucaracha con flí. Bueno, vamos a ver. Continúe, Nananina. ¿Qué pasó con el Bonifacio ese? Pues lo que pasó, señor juez, fue que Bonifacio vio ese vestido en la vidriera del establecimiento de Rudecindo. No. ¿Y eso, Rudecindo? ¿Qué establecimiento tiene usted ahora? Tengo ahí en la Ranfla. En la Ranfla, pues tengo una tiendecita de ropa de señora. Ajá. Le hace falta un refajito para... Muchas gracias. Digo, 10 pesos de multa. ¿Qué es eso? Y tu Dios, pero es que ya no se puede ni ser cortés en este juzgado. Así, hombre, no se puede ser cortés. ¡Oh! ¡Calle! ¿Qué le pasa? No tanto. Prosiga. Ay, María, mira, ahora está ladrando. Usted que esté grande. Usted debe curarse eso de la garganta suya. Ya está, Rome, parece... ya he tomado terramicina de eso. Parece que está haciendo gárgara cuando se pone. Dígame, Nananina. Indigna, hija, indigna. Nananina, ¿qué pasó con ese vestido? Nada, que Bonifacio vio el vestido en la vidriera de Rudecindo y lo compró para regalármelo a mí. 85 pesos le costó. ¿Cuánto? 85 pesos. ¿Usted no metió el diente ahí, Rudecindo? ¿Qué va, doctor? Hombre, por Dios, si ese vestido era una... Sí. El gesto de alar por la cartera, sacar los 85 pesos y pagar... No, señor, el gesto de acordarse de mí cuando vio ese vestido. Un gesto que en la vida usted ha tenido conmigo, nunca. Bueno, no puedo tenerlo porque cuando yo veo que un vestido cuesta 85 pesos, lo que hago es... Lo que yo hago no es un gesto. ¿Y qué es lo que hacen todos? Es una mueca, ¿verdad? Bueno, una mueca. Oye, 85. Bueno, pero cuando se los roba usted no hace mueca ninguna, ¿verdad? No, porque en ese caso... No, un momento, chico, ¿qué? ¿Verdad? No me haga preguntas así malintencionadas cuando yo estoy distraído, chico, que yo no me robé ningún vestido, chico. No, ¿verdad? Pero ¿cuándo se convencerá usted de que el delito no paga a Tres Patines? Sí. Usted no sabe que más tarde o más temprano... Todo el que comete un delito acaba por caer en las garras de la policía. ¿En las qué, chico? En las garras de la policía. Te equivocaste, ahí policía es 50... Póngale 50 pesos de multa, secretario. Bien. En resumen, Nananina, la cuestión fue que Bonifacio compró el vestido, ¿no es eso? Sí, señor, lo compró y lo pagó y le pidió a Rudecindo la dirección de mi casa para que me lo mandase. ¿Y usted se lo mandó, Rudecindo? Sí, señor, se lo mandé con Tres Patines, que es el mensajero de mi establecimiento. Ah, él es el mensajero de su establecimiento. Sí, señor, pero lo que hizo el muy sinvergüenza fue robarse mi vestido. No, es verdad, yo solo hice lo que me mandó Rudecindo, señora. ¿Pero por qué? Él no le dijo que llevara el vestido a mi casa. ¿A su casa? Él no me dijo a su casa. ¿Cómo que no? ¿Él no le dijo a Yesterán 3? Sí. Y bueno, pues esa es mi casa. ¿Cómo va a ser su casa? Sí, compadre, hombre, no se me haga el bobo. Yo le dije a usted bien clarito que llevase el vestido a la calle de Yesterán 3 y que lo entregase allí a cualquiera. Ahí hasta se lo di por escrito y todo. Bueno, pero vamos a aclarar una cosa, chico. Allí estarán en una calle. Claro que sí. ¿Y cómo no me lo avisaste, Rudecindo? Todo lo que pasó ahí es que yo leí mal, chico. ¿Cómo que leyó usted mal? Sí, porque Rudecindo me dijo, te voy a dar un vestido y una dirección para que lo lleves ahí. Entonces yo le pregunté, ¿a quién le entrego el vestido en esa dirección? Y él me contestó, a cualquiera. ¿No fue así la cosa, Rudecindo? Sí, pero yo le di la dirección en un papel. Sí, en un papel, ¡oray! Aquí la tengo todavía. A ver, déjeme leerlo. Mire, ve, señor. Llevar este vestido a la calle de Ayestarán 3 y entregárselo a cualquiera. ¿Esto no está claro, Tres Patines? Bueno, ahora sí, pero es que yo no sabía que Ayestarán era una calle. Yo leí eso de otra manera, a chico. Ver, ¿cómo lo leyó usted? Llevar este vestido a la calle D, o sea, a la calle D en el Vedado. Ajá. Allí estarán 3, ¿no? Sí. O sea, sí, que allí estarán 3 personas. Y en efecto, cuando yo llegué, estaban allí 3 personas. ¿Qué personas eran esas? Estaba mamita y dos amigas de ella, que están allí conversando. ¿Y qué hizo usted con el vestido? Bueno, como el papel decía que se lo entregara a cualquiera, yo entendí que era cualquiera de las tres y se lo entregué a mamita. No me diga, ¿se lo entregó usted a su mamita? Sí, yo quisiera que tuviera, chico, lo mona que luce con su vestido nuevo. Escriba, chico, ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Por todo lo declarado ha quedado establecido que es culpable el acusado del hurto de ese vestido. Y como yo no soy bobo, no creo en su confusión y le pongo por el robo 30 días de prisión. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!